Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Hola amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos una vez más a Conserva la Radio, nuestro foro musical. Aquí les saluda su amigo y anfitrión David Rojas y el día de hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes, ya que tendremos con nosotros a Estefano Lobato, músico, investigador y conferencista ecuatoriano, quien nos comentará algunas pautas acerca del género de la bomba. Pero primero, les recuerdo que deben seguir conservados en sus hogares y seguirnos en nuestras plataformas sociales como Conserva la Radio. Y bueno, vamos a empezar por la puerta grande con el grupo Marabú, presentándonos su clásico Bomba Caliente. Bien amigos, me encuentro aquí con el músico ecuatoriano Estefano Lobato, de quien podemos mencionar algunos datos bastante interesantes, como el primero y más importante desde luego, ser el percusionista de la agrupación conocida como Trío Mocho, agrupación musical que ha tenido bastante relevancia por rescatar el género de la bomba. También podemos mencionar algunos datos más y de igual interés, como por ejemplo el haber cursado sus estudios musicales tanto aquí en el Ecuador como también en el Brasil, y también vale la pena mencionar su labor como investigador y conferencista, ya que en este momento les puedo compartir este dato curioso. Tenemos a disposición una conferencia realizada por este gran músico titulada La Cultura de la Bomba del Valle del Chota y Río Mira, la cual podemos encontrar a disposición en el sitio oficial de la Casa de la Música. Pero bueno, dejemos que nuestro invitado especial se presente ante nosotros. ¿Qué tal, Estefano? ¿Cómo has estado? Hola, David, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio, como dije, por el tiempo que para hablar de estos temas que son importantes, creo yo. Sí, el trío Mocho que tú topaste fue, así brevemente hablando, un experimento, digamos, más que un rescate. Fue entre dos músicos más y yo, un guitarrista, un requintista, digamos, y yo, que una bomba, que fue, bueno, no sé si nos podemos llamar requintistas o bomberos como tal, pero fue un experimento ahí, de intentar justamente saber qué repertorio es el de las bombas, ¿no? ¿Qué repertorio tradicional, en ese sentido, sí, tradicional se tocaba, qué canciones, cuáles eran las letras, en fin. Sí, también tuve ese chance de estar ahí un poco entre Brasil y Ecuador por estudios, por trabajo y también por investigación, ¿no? Estudios en Brasil, trabajo en Brasil y la investigación hecha aquí en el Ecuador en las idas y venidas que te digo. Entonces, bueno, eso y sí, básicamente no recuerdo el último dato, pero las conferencias que sí, algún momento hace unos 5 años atrás pude dar las últimas. En el conservatorio también tuve el chance en el 2019 en el Conservatorio Nacional de dar alguna conferencia para los estudiantes sobre la bomba también. Entonces, ahí, intentando los espacios que se den. Yo sé que ahora en pandemia es mucho más difícil, pero ahí estamos, ahí seguimos. Sí, y más con este suceso que se dice que ya llegó lo que es la variante Delta, va a estar más complicado el asunto, ¿no? Esperemos que no sea así y no pasen las cosas a mayores, pero bueno. Vamos a comenzar con nuestra charla, mi querido Estefano. Claro. Coméntame, según tu criterio, ¿cuál crees que sería la importancia de conocer los orígenes de la bomba? Que bueno, en este caso estamos hablando de este estilo, así como también de otros géneros musicales autóctonos. ¿Qué importancia debería tener? Bueno, la importancia son varios los puntos, pero yo creo que la importancia más clara, una de las más claras, es de alguna manera que cada individuo se identifique con lo que sienta, pero que se identifique conociendo, sabiendo. Intentando también librarnos de prejuicios a veces que crecemos, sobre todo creo que no solo en el Ecuador, sino en América Latina, crecemos con muchos prejuicios, sea de raza, sea de etnia, sea de prejuicios de muchas cosas, ¿no? De clases sociales. Entonces, creo que conocer las cosas, tenerlas claras, tenerlas en un radar, en un mapa que podemos conocer, Nos da por lo menos esa opción de decidir, pero si ni siquiera nos dicen, nos cuentan, entonces desconocemos totalmente, ¿no? Entonces creo que la importancia va por ahí y cómo lograr eso, yo te decía, a través de las escuelas, a mí me parece que se puede enseñar no solo en las escuelas de música, sino en las escuelas en general, en los colegios, en instituciones educativas, crear programas, el Ministerio de Cultura, no sé, y programas independientes, ¿por qué no? También de la divulgación de estos géneros, no solo de la bomba, sino de todo lo que hay aquí. Hay muchísimos géneros, del albazo, el pasillo. A veces también crecemos pensando que el pasillo es el único género ecuatoriano, el más sonado. Y hay, sí, es hermoso el pasillo, pero bueno, el albazo, la tonada, el pasacalles, la bomba, en fin, la música de la costa, de la Amazonía. Entonces, eso, ¿no? Me parece que hay tantas cosas por conocer. Así como tenemos paisajes y nos venden cosas como las cuatro regiones, así tenemos tanta diversidad musical también, creo yo. Entonces, creo que esa es la importancia. Entonces, digamos que haciendo un pequeño giro de tuerca, ¿sugerirías que en las escuelas, llamémosles particulares, si es que le podemos aplicar el término, en las escuelas particulares y también en las fiscales deberían haber programas, como lo mencionas, para que los estudiantes aprendan a interpretar todos estos estilos, no es cierto? Claro que sí, claro que sí. Como decía, desde un punto de vista, y ni siquiera desde un punto de vista como folclórico, ¿no? Que el enfoque sea como, esto es nuestro folclore. Puede ser, es lindo también, pero no solo como eso, sino como una cuestión artística, una cuestión de identidad, una cuestión cultural de aquí, que como decía, también puede, a nosotros nos tocó nacer aquí, no por eso tenemos que es tocar solo música ecuatoriana. De hecho, creo que en estas épocas es imposible eso, sino que nos nutrimos de músicas del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué no también aprender esas cosas también de otras partes? De la enseñanza musical, ni siquiera estoy hablando de Europa o de Estados Unidos, sino de aquí mismo, de nuestros vecinos, de Colombia, de Perú, de Brasil, ¿por qué no? Entonces, están ahí y tienen orgullo de su música, la gente le gusta escuchar música de su país, ¿no? Entonces, bueno, no es que todo es color de rosa y es ideal, ¿no? Pero bueno, ahí están, con los problemas y todo, intentan que la música, el arte en sí salga adelante, ¿no? En cada país. Claro, sí, es algo vital que sepamos rescatar todo lo que es la cultura, o mejor dicho, la identidad cultural musical nacional. Géneros como el pasillo, el albazo, el sanjuanito, la bomba. Son géneros bastante interesantes que al menos yo como bajista me he puesto a la tarea de interpretarlos y experimentar. Y hay resultados bastante interesantes con estos estilos. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta que dice así. ¿Cuál es tu impresión acerca de la situación actual de las agrupaciones de bomba en el Ecuador? A ver, la situación actual es un poco, yo me atrevería a decir, inclusive compleja, ¿no? Porque yo tampoco he tenido mucho contacto, se puede decir, en el último año, justamente por la pandemia, ¿no? Que todo se paró, o sea, digamos eso en lo más inmediato, así en el último año. Yo veo que siguen intentando hacer conciertos aquí en Quito, allá en el Valle de Chota, en el territorio ancestral, como ellos lo llaman. No me he ido tampoco para allá, que es interesante también ver cómo las agrupaciones de Quito difieren, ¿no? De lo que pasa en el Valle de Chota o en los alrededores del Valle del Chota, o en Imbabura, o en el Carchi en general, ¿no? Entonces, porque esta música se mueve en toda esta, principalmente diría en estas tres provincias, como lo veo yo, aquí en Quito, en Pichincha, en Imbabura y en Carchi. No que no llegue a otras partes, no que no llegue a otros países, pero aquí en el Ecuador lo veo así, lo fuerte, ¿no? Entonces, ahora, hablando un poquito más atrás de un año, me parece que lo que yo veía es que la producción musical de La Bomba está ahí, o sea, está innovando, está intentando mantenerse activa, digamos, de alguna manera. Los grupos, no recuerdo ahora los nombres exactamente, Generación 2000, son algunos, Oro Negro, no sé si sigue activo. Hay varios otros que debería actualizarme, soy sincero, pero bueno. En general, los grupos están ahí grabando discos, están sacando temas nuevos, sacando temas inéditos. Marabú, se me viene otro a la cabeza. Disculpen si no nombro alguno, pero sabrán que a veces la memoria es frágil. Pero yo exalto eso, ¿no? De que sí, porque inclusive producir, tú sabrás, en este país, no es que es así nomás, ¿no? En América Latina tenemos muchas limitaciones, y en Ecuador más aún. Así es. Para producir música, para producir, cual sea, la que sea. Entonces ahí todos están en la lucha, ¿no? Entonces yo espero que esto pase, que se reactive, que se hagan festivales como los carnavales que se hacían, por ejemplo, en el Valle del Chota. Los festivales de música en las fechas de carnaval eran impresionantes, ¿no? O sea, los mejores grupos iban y tocaban ahí. Yo aprendí mucho ahí viéndoles tocar ahí como en vivo, ¿no? Que es, como dicen, donde las papas queman. Y ahí uno aprende, ¿no? Entonces todas esas cosas yo espero que vuelvan. Y eso te estoy hablando de qué será antes de la pandemia, 2018, 2017, 2016, 2019 fue el último, así que sí. Ahí, eso. Entonces, resumiendo las cuentas, podríamos decir que antes del año de la pandemia había como que un crecimiento bastante interesante en las agrupaciones de este estilo, pero que pues obviamente por todo este desmadre del coronavirus, no solamente para la bomba, sino para toda la música en general, se vio bastante truncado, ¿no? Sí, se vio truncado. Ahora, yo veo proyectos, no necesariamente de la bomba, así como puros, ¿no? Digamos, si se puede llamar algo puro, pero veo que ya la bomba está presente en otros estilos. Se puede llamar contemporáneo, se puede llamar, pero ya de fusión, ya le mezclan con otras cosas, ¿no? Hasta con chicha, hasta con lo que se zapatea, todo esto, o sea, la bomba está ahí metida en varias esferas, en varias atmósferas, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, de que ya, no sé si ya, pero últimamente yo he visto también que ya los jóvenes empiezan a pararle más bola, como se dice, a decir, ah, esto está chévere, ¿por qué no mezclar con electrónica? ¿Por qué no mezclar con, no sé, con marimba? ¿No? ¿Por qué no mezclar con otras cosas que también está bien, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser bomba, bomba, bomba pura, porque bueno, así se crece también, ¿no? Entonces, eso también es un punto medio polémico, ¿no? Hasta dónde va la tradición, hasta dónde se innova, hasta dónde se puede innovar, quiero decir, ¿no? Entonces, eso. No vaya a ser el caso que aparezca una agrupación que haga bomba metal como lo hacen Curate con su llamado Longo, sí, Metal. Puede ser una propuesta interesante. Creo que tienen esa la banda de Peñerrera, esa hay una que puede ser también Al Vaso, no sé si has escuchado. Ellos y tienen como un popurrí. Alguna vez escuché Curare ahí tocando una bomba, que por lo menos cantando unos versos de una bomba famosa que es la banda de Peñerrera. Que era más o menos, ¿qué me dice? Que así se goza, que así se goza, que no se goza. Esa, ¿no es cierto? Sí, esta puede ser. Es la banda de Peñerrera, es la mejor de la comarca. También esa. Eso es. Entonces, bueno, la gente estaba en un desmadre ahí, en lo que se llama el pogo, pogueando con bomba mezclado con metal. Riquísimo un pogo con nuestra música también. Sí, ¿por qué no? Pero bueno, vamos a continuar con la tercera pregunta. Y más bien, más que pregunta, esto es algo más personal acerca de ti. ¿Por qué no nos comentas algo sobre tu trabajo como músico en grupos de música experimental? Aparte de Trío Mocho, desde luego. Sí, bueno, el Trío Mocho sería como un grupo de estudio musical más de los que yo he formado parte. Porque no puedo hablar como de grandes nombres, de grandes bandas, famosas bandas en las que he tocado, sino más bien de, así como te digo, de grupos de a veces de dos personas y yo, a veces de yo y 10 personas más que nos hemos interesado con diferentes estilos, ¿no? Entonces, en Brasil tuve chance de toparme con gente por fuera de los lugares convencionales, como te digo, de estudios, de conservatorio, sino en la calle, en la cultura popular, en gente que está viajando también. A Brasil llegan de todas partes, digamos, de América del Sur, hay gente viajando, como aquí también, ¿no? Siempre uno se topa con gente de toda América del Sur, entonces ahí nos hemos juntado a veces. He tenido el chance de aprender de la música uruguaya, del candombe, un poco de murga también, el tango, las milongas, si se quiere, pero menos, a tocar, digo, ¿no? Entonces, el candombe es más del fuerte. De la música de Brasil, obviamente, no se diga que estudié allá. Música peruana también, tuve el chance de tocar con músicos de Perú que estaban ahí viviendo en Brasil, que me enseñaron todo. La música colombiana también he tenido el chance. Entonces, por eso digo, ¿no? Es como que he intentado pasar un tiempo, ya han pasado 10 años desde que me fui, un poco más, a Brasil. Me fui cuando tenía 20, ahora ya voy a cumplir 31. Entonces, en todos estos años me he intentado ver de todas partes, justamente por lo que te decía, para a veces uno librarse de prejuicios que uno crece teniendo en la cabeza, esos prejuicios, y viendo que la música es universal. O sea, así toques lo que sea, pero la música es universal, está en todas partes. Así que bueno, ahí esa ha sido mi experiencia con grupos experimentando. Con música ecuatoriana también he tenido chance. Mi papá es músico también, mi papá es flautista, y con él también hemos tenido algunos proyectos. He aprendido mucho de él, de lo que él ha hecho, de lo que él ha investigado también. Entonces, eso también creo que también me ha influenciado me ha influido, perdón, a eso, hacia ese universo ahí de la investigación, de la experimentación, de ver qué pasa, siempre con respeto, ¿no? Siempre con mucha consideración de lo que estoy haciendo, o sea, siendo considerado de todo lo que he aprendido, de todo lo que me han enseñado. Entonces, y poniéndole el toque personal, que a la final eso es del arte, ¿no? Es lo que cada individuo siente, ¿no? Entonces, ahí hemos estado transitando en este universo musical. Muy interesante lo que nos comentas. O sea, prácticamente te codiaste con gente de toda América Latina, de Brasil, de Perú, de Argentina, Colombia, Uruguay. Y aparte también la experiencia que tuviste con tu señor padre, que espero conocerlo algún día. Y sería bastante interesante ahí también poder hacer alguna improvisación, ya que yo también le hago al contrabajo. Entonces ahí podemos hacer algo bastante, bastante bonito. Pero bueno, ha llegado la hora de irnos a nuestro primer corte comercial, amigos, pero tenemos más de Stefano Lovato para ustedes. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Usted decide qué ver en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El área de la consulta pública del cine ecuatoriano recrea nuestra memoria a través de nuevas formas de expresión audiovisual, diversos temas, estilos, estéticas, sensibilidades y miradas. Visítenos de lunes a viernes de 8:30 a 16:30. Mantenemos viva nuestra cultura, porque un país sin cine propio es un país invisible. Solo un país con memoria sobrevive. Consulta pública del cine ecuatoriano. Espera por usted. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9:00 a 17:00. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bien, amigos, regresamos con más de nuestro invitado especial el día de hoy, Estefano Lobato, músico e investigador ecuatoriano. Y pues, mi querido Estefano, vamos con la siguiente pregunta, que va más o menos de esta manera. ¿Conoces sobre una iniciativa musical ligada al género de la bomba, o algunas iniciativas que hayas visto en tu experiencia como músico? Sí, iniciativas. Bueno, creo que vale la pena quizás profundizar un poquito en lo que es esto de la bomba, ¿no? Porque la bomba, si bien la hemos hablado en aspectos generales, la bomba ya más específicamente también, aparte de la música, yo siempre insisto en esto y recalco estos puntos porque son importantes, aparte de la música es una danza, es un instrumento musical, y también yo le digo que es poesía, o sea, es narrativa oral, ¿no? A través de sus canciones narran sucesos o han narrado sucesos históricos. Y por ejemplo, un conocidísimo, el puente del Juncal, ¿no? Pasan los carros hacia Tulcán, Jaime Roldós dejó donando. Qué lindo puente. Ese tema lo habíamos escuchado en el programa anterior. Muy bueno. Excelente. Entonces, tema. Eso narra, por ejemplo, un suceso tan significativo para el pueblo afrochoteño, que fue tener un puente que conecte, que se pueda ir a Tulcán, que se pueda pasar por el Juncal, que pase por encima del río Chota y que se pueda transportar la gente. Entonces, eso yo digo, ¿no? Entonces, ahí han habido muchísimas iniciativas. Esta cultura es muy rica, digamos, ¿no? En sus diferentes facetas, en sus diferentes escenarios, cada uno está innovando a su manera, ¿no? Entonces, por darte algunos ejemplos, creo que vale la pena, bueno, ahí en el Valle del Chota, me parece que es importante hablar de los constructores, que para mí es importantísimo, porque son quienes mantienen vivo el instrumento y por ende todo lo que el instrumento genera, ¿no? Toda la tradición, toda la música, toda la danza, todas las canciones, como te digo. Entonces, a mí me parece que esos son iniciativas, porque bien podrían no dedicarse a eso. Bien podrían hacer cualquier otra cosa porque es más rentable, no solo porque no les guste o porque no sé, sino porque a veces haciendo otras cosas ganas más en la vida, ¿no? Tienes más remuneración que hacer bombas, por decir. Entonces, es una iniciativa del ser, de cada persona, de decir, ah, no, yo voy a continuar con esto, ¿no? Haciendo bombas, los músicos haciendo canciones, como te dije, algunas agrupaciones. Ahora, los constructores son, que yo conocí, Cristóbal Barahona, que ya debe tener más de 90 años, y Ezequiel Sevilla. Entonces, ellos dos son dos personajes muy importantes dentro de estas culturas. Ellos hacen bombas, entonces, y las comercializan, las venden. Ahora, también iniciativas también aquí en Quito. Obviamente, creo que los barrios del norte, en Carapungo, hay muchísima cultura de bomba ahí, de la Casa Ochum, el grupo Ochum que toca, es un grupo ahí de danza y de música que siempre están ahí intentando mantener viva la tradición afro, no solo afrochoteña, sino afroesmeraldeña. Entonces, un proyecto también muy interesante, quisiera hablar así de un amigo que se llama Fidel Minda, que de hecho, él vive aquí, es un percusionista, es un músico quiteño, pero tiene alguna relación con la familia allá en el Chota, y bueno, no solo por eso, sino toca varios estilos del mundo, de música del mundo, pero he visto sus videos últimamente tocando bomba, tocando el wasat, metiéndole marimbas, metiéndole cantos, metiéndole quenas, o sea, y solo él, él es una persona que hace todo, como es un multiinstrumentista, digamos, ¿no? Él se graba y monta todo, entonces son cosas así que como te digo, que, y siguen saliendo, y siguen producto, o sea, la gente sigue produciendo a pesar de pandemias, a pesar de lo que sea, a pesar de que sube el río, como cantan en esas canciones, que subía el río y se llevaba todo en el Valle de Chota, el río Chota se llevaba y crecía, y seguían. Creo que eso también es importante hablar de todo, cómo esta cultura ha resistido el paso del tiempo, ¿no? Y las adversidades. El COVID es una más. Una más del montón, digamos. Una más de la historia de adversidades que tenemos ahí. Pero topando un poquito el punto anterior que me mencionaste sobre estos dos constructores, te refieres a la bomba hablando del instrumento, ¿no es cierto? Del instrumento. Ah, ya. Sí. Desde luego lo que dijiste, que estos personajes bien pudieron seguir algo más rentable, porque obviamente y desafortunadamente para los que vivimos de este arte que es la música, tu caso, el mío y el de muchos otros más, siempre se le ha visto a la música como que, dicho de una manera vulgar y me disculpo, como la última rueda del auto. Totalmente. Pero esa pasión que nosotros tenemos con este arte, el esmero que le metemos, ya sea para construir un instrumento, componer una canción, hacer un arreglo, tantas cosas, es algo que no lo conseguiríamos de otra forma, definitivamente. Y también lo de tu otro colega, ¿me puedes repetir el nombre? Fidel Minda. Minda, Fidel, ¿no? Minda. Fidel Minda. El proyecto es, el nombre artístico es Pitecus. Por si. Pitecus. Si quieren darle una googleada ahí en YouTube, está su música. Está. Más bien para postproducción, para la tercera parte, sería bueno colocar ese tema. Puede ser. Pero esos casos así yo les pudiera mencionar como un músico todoterreno, porque saliéndonos un poco del tema en cuestión, es bien sabido que un músico hoy en día tiene que saberse defender en múltiples campos, no solamente en la interpretación, que es nuestro campo principal, claro está, pero también tiene que manejar conceptos de producción, conceptos de edición de video para darse a conocer, conceptos de diseño gráfico, conceptos de marketing. Totalmente. Son cosas que a nosotros nos toca echarnos al hombro y hacer lo mejor que podamos para poder trascender, no solamente en el Ecuador, sino también en América Latina, porque y también en el mundo. Totalmente, sí. Digo, el rol del músico ha ido cambiando con el paso del tiempo y con varios sucesos de altísima importancia, y solamente hay que seguir adelante. Pero bueno, vamos a continuar con el tema en cuestión, vamos con la siguiente pregunta, en la cual pues sí me gustaría que nos menciones sobre alguna experiencia tuya, desde luego, mientras realizabas la investigación de los artículos que presentaste como investigador y como conferencista. ¿Alguna experiencia así como bien particular, dices tú? Una... Sí, alguna anécdota que ¿alguna te haya dejado anécdota? Marcado. Chuta, verás, fueron anécdotas lindas y bueno, no tan lindas, por decir de alguna manera, pero mejor contar las lindas, porque pasa de todo, es como en la vida, ¿no? Entonces uno ahí va experimentando. Entonces, una anécdota muy chévere fue un viaje que hicimos y que del cual fue como, a ver, no lo sentí como una semana que fue lo que duró, sino lo sentí como si hubiera sido de muchísima más experiencia. Quizás con el paso del tiempo lo sentí así, que fue un viaje que pude hacer bajando primero a Esmeraldas, sino ya viendo, creo que era la cuarta o quinta vez que iba para Borbón, a donde papá Roncón. Esa vez pudimos llegar inclusive hasta Telembí, que es un pueblo que queda de aquí de Quito, son casi como 10, 12 horas, 3 horas. De esas horas, 5 o 4 son en canoa, arriba, adentro. Entonces, pero es un pueblo, es un caserío más que un pueblo, ¿no? Ahí en el río Cayapas, hermoso, de mucha cultura ancestral afro y también indígena, porque lo Cayapa está muy, muy presente, ¿no? Entonces, mestizo, digamos. Y volviendo de ese, nos fuimos en carnaval, me acuerdo, creo que fue en el 2015, y pudimos estar ahí, y a la vuelta subimos por San Lorenzo hacia el Chota, la vía que conecta San Lorenzo y Barra, y ahí fuimos al carnaval en el Chota y vimos los grupos de bomba y nos mojamos y hasta nos dieron aguardiente a más no poder. ¿En serio? Entonces, porque hace parte, ¿no? No es que, no estoy diciendo que hay que chumarse ni nada de eso, no, pero bueno, hace parte, cada uno decide lo que, cada uno se conoce también, entonces bueno, pero ese viaje fue hermoso porque tuvimos la oportunidad de, como te digo, compartir con Papá Roncón, con Don Nacho en Telembí, ver muchas cosas, en el Chota también, el carnaval, varios grupos, entre esos me acuerdo de Marabú, que dio un show espectacular ahí, mientras la gente se mojaba ahí con agua del río, entonces, y mientras estábamos ahí viendo cómo tocaban, nosotros también pudimos tocar, no bomba, fue una mezcla entre candombe y bomba, porque estábamos viajando con tambores de candombe también ahí, nosotros, como te digo, con lo que teníamos también, intentando mostrar, no por comparar ni nada, sino era, nosotros viajábamos con esos tambores y en ese viaje también pudimos adquirir los tambores de aquí, del Ecuador, digamos, ¿no? Allá en la costa compramos los cununos hechos ahí mismo en Telembic, compramos una bomba cuando llegamos al Chote, entonces de ahí surgieron muchas otras ideas y muchas otras consecuencias de ese viaje, por decirlo. Entonces, ese viaje fue una anécdota que, digamos, a mí me marcó un montón por todo lo que representó, ¿no? Porque, y con esto también termino, es, si ustedes se ponen a ver, Esmeraldas e Imbabura están a la misma altura, ¿no? En el mapa, la una está en la costa, la otra está en la sierra, ¿no? Entonces, sin embargo, hay un río que une esas dos provincias, las tres, digamos, el Carchi, Imbabura y Esmeraldas, y desemboca en Colombia, es el río Mira. Entonces, ese río Mira, a mí, y con eso dejo ahí también una semilla, una idea para un debate de que si estas culturas alguna vez se conocieron y se nutrieron la una con la otra, ¿no? Hay gente que dice que no, para nada. Yo soy partidario de que sí, entonces por eso también este viaje tenía ese significado que después entendí también. Hay otro músico también que me olvido, Jesús Torres Minda también, que es un músico que, si quieres también ponerle en YouTube Jesús Torres Minda, te va a salir un músico ahí de bomba buenísimo, que toca la hoja sin que se le caiga de la boca y toca la guitarra y sin que se le caiga la hoja, canta, es una cosa impresionante. Y entonces esas cosas de ahí, ¿no? Todo eso, esas experiencias creo que valen la pena contar, que no están en el artículo, ¿no? No, desde no luego. No están en el artículo, sino están ahí en el alma. Y que también, pues, si alguien te ofrece guarito gratis, pues, ¿por qué no rechaza? ¿Por qué rechazarlo? Sino aceptarle con todo el gusto del mundo. Y el puntas de ahí del norte es... Las de la mata todavía. Uy, no. Ese sí es fuerte. Ese sí es bien fuerte. Pues ahí, es que ahí también uno aprende, ¿no? Hasta de eso uno aprende, ¿no? De lo que le están dando, de saber decir hasta aquí nomás, ¿no? Bueno, todo eso. Hace parte de la fiesta también, porque esta es una música que también que responde mucho a la parte ritual, pero también a la parte cotidiana y la fiesta entra en lo cotidiano también. Es algo que también que estamos muy, muy cohibidos en estos tiempos de COVID, de aglomeración. Porque no es solo, no, yo no estoy hablando de fiesta como desenfreno, ¿no? Sino como ese momento de desahogo colectivo que podemos juntarnos y escuchar música y bailar y estar tranquilos, ¿no? Haciendo eso. Sí, definitivamente esos tiempos volverán.

en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bien, amigos, regresamos con más de Estefano Lobato. Esta charla ha sido bastante fructífera. Hemos conocido bastante sobre el género de la bomba, algunos datos curiosos. Y algún día, cuando se acabe esta pandemia, tendremos el gusto de conocernos en persona y tomarnos un buen café en medio. De una. Bien, vamos con la siguiente pregunta, que dice así: ¿qué es lo que identificaría a la bomba como género musical? ¿Qué lo identifica? A ver, yo creo que el género musical se construye de varias cosas, ¿no? Musicales y extramusicales. En este caso, el género musical de la bomba tiene varios aristas, digamos. No tantas, pero tiene, de las cuales, si me dejas ahí, te explico un poquito cada una. El género musical de la... El género musical de la bomba, digamos, para empezar, se puede ser bien básico. El instrumento, yo sé que esto es la radio, pero te muestro aquí, es un tambor, ¿no? Es medianamente, si te das cuenta, es un poco más grande que mi cabeza. Y es bien grave, ahorita no va a captar también el micrófono, pero es un tambor, ¿no? Entonces, de por sí ya puedes hacer música con él, ya puedes, con tu tocando, la percusión ahí tocando, ya, es así de simple puede ser, ¿no? Entonces, a ese instrumento, como a la génesis, se le pueden ir sumando cositas. Por ejemplo, a esta bomba, que es, como te digo, más grave, es un tono medio grave, no es un tambor agudo, generalmente. Entonces se le puede ir sumando, por ejemplo, el güiro, que sonidos como ya de semillas, que son todavía instrumentos percutivos, ¿no? Pero ya le van dando otro color. Puede ser un güiro metálico, un güiro de madera, en fin, han habido varias formas de ponerle el güiro en la bomba. Entonces, la voz es un ingrediente primordial, diría yo, porque he escuchado también, por ejemplo, bomberos tocando ahí la bomba y cantando unos versos, ¿no? Ellos mismos acompañándose. Entonces, como te digo, eso ya de por sí ya es bomba. Están cantando unas coplas, hay unos versos y se acompañan con la percusión. Entonces, para ponerle un poco más sofisticado, más elaborada a la bomba, se le han ido sumando instrumentos como, por ejemplo, el requinto. En la década de los... cuando estaban famosos los tríos de boleros, los tríos de valses, los tríos de todos esos, ahí que venían con el requinto, ¿no? Aquí, de hecho, un gran requintista ecuatoriano, Hidrobo, no sé si estoy... me acuerdo bien, Homer Hidrobo, o su hijo, si no estoy mal, que no recuerdo el nombre, pero el apellido es Hidrobo. Entonces, es un requintista famosísimo, uno de los mejores del mundo. Entonces, la bomba también adoptó para ellos este instrumento y cogieron, así como la música nacional, la música ecuatoriana, el pasillo, otros géneros, cogieron el requinto y lo metieron ahí. La bomba también lo hizo. La guitarra española, digamos, acústica, de cuerdas, también ahí. Y es hermoso también lo que pasa ahí en el universo musical de la guitarra, porque hay una guitarra que hace bajos, por ejemplo, tú que eres bajista, hay una guitarra que solo hace bajos, y es una forma bien particular de hacer esos bajos, ¿no? Es como lo que se dice el swing o la cadencia ahí, lo que le da el toquecito de bomba, ¿no? Para que no suene a otras cosas. Y eso se ha perdido, por ejemplo. Eso te estoy hablando de décadas hasta... Si se quiere, los 90, los principios de los 90. Entonces ha ido cambiando esa identidad musical, esa del género musical, ¿no? Entonces, por ejemplo, te doy otro dato. Antes las bombas eran un poquito más lentas en tiempos, ¿no? En pulsaciones por minuto, ¿no? Entonces, ahí la cuestión era un poquito más lenta. Ahora son bombas más rápidas, como que la gente necesita un poco más de, no sé, de poder ahí, de velocidad quizás, o son las épocas también a las que responden, y también se han ido añadiendo instrumentos como por ejemplo las congas, el bombo andino, los bongos, el djembe, inclusive he visto djembes, agrupaciones de bomba tocando con djembes, ¿no? Entonces ya ha trascendido muchas cosas, bajo eléctrico, varias voces, ya un requinto ahí amplificado, entonces todo eso ha ido cambiando con el tiempo, creo yo, ¿no? Las formas de tocar, las formas de percibir la misma música. Y eso que te estoy hablando del siglo pasado, porque ¿cómo habrá sido a principios del siglo y antes de que empiece el siglo pasado? O sea, en el siglo 1800, 1900, ahí, tenaz. ¿Cómo habrá sido? Eso es un tema también ahí para profundizar. Para profundizarlo, así es, pero creo que la mítica Carlota Jaramillo nos puede dar una respuesta sobre eso, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Un dato de ella es, cuando yo descubrí este dato, me quedé de boca abierta, que ella fue una de, si no fue la primera, una de las primeras en grabar una bomba, ¿no? Como tal. Y ella es recordada por ser la reina del pasillo, ¿no? Entonces, es, obviamente es hermoso su forma de cantar, y también cómo ha ido cambiando la voz de Carlota cuando era joven y cuando ya era un poco mayor, ¿no? Entonces, esta bomba ella canta en el primer álbum, creo que es en Pizarra, está ahí hecho, que dice La Bomba Manuel, se llama este tema, entonces, y es del 30 y poco, 34, 35 habrá sido, no estoy seguro. Creo que es de 132, por ahí, no estoy seguro de la fecha. Eso lo habíamos escuchado con nuestro compañero precisamente en la edición anterior. Justamente como tema de cierre pusimos a Carlota Jaramillo. No tenía conocimiento que se llamaba La Bomba Manuel, pensábamos que era La Bomba del Chota. Claro, es que en esa época era todavía había mucha controversia y ambigüedad. Imagínate, si ahora es limitado, imagínate hace 100 años el acceso a la... O sea, no se sabía tan claro si... que era bomba, algunos le ponían como marimba inclusive, o sea, porque se tenía esa idea de que si eres afro, entonces eres de esmeralda. Entonces, pero esta bomba, esta que graba Carlota, inclusive el ritmo se podría, claro, en esa época podían decir, ah, eso es un albazo, porque el albazo y la bomba son primos hermanos, así, o primas de hermanos. Entonces, Son muy parecidas, entonces, como te digo, no se tenía claro si se le ponía en el título que iba a salir ahí como albazo, como bomba o como qué. Entonces, estas bombas, esta ya es como que ya le da otra cara, inclusive ya la letra dice la bomba, la bomba, la bomba, Manuel. Alguna, creo que si no estoy mal, canta eso. Entonces, ya que diga la palabra bomba, ya abre muchas posibilidades para mí. Ya, o sea, ya te da a entender otras cosas, ¿no? Ya estás empleando algo más material, digamos, ¿no? Por más que sea oral, pero ya le estás dando un sentido más directo. La reina del pasillo. La reina del pasillo interpretando una bomba, ¿quién lo diría? Pero bueno, mi querido Estefano, desafortunadamente hemos llegado al cierre de la entrevista, así que no nos vamos a ir sin antes algunas palabritas finales para toda nuestra audiencia, para todos nuestros colegas músicos. ¿Qué les dirías? Bueno, a propósito de este tema y de todo lo que hemos topado en esta entrevista, creo que sí vale la redundancia en que, insistir, perdón, en que hay que conocer más de nuestro territorio, por no decir país, de donde nos tocó nacer, y por qué no de músicas del mundo, hay que nutrirse de todo, ¿no? Entonces, ahí vamos encontrando nuestro camino, yo en lo particular no empecé este proyecto como visionando todos los frutos que dio, ¿no? El artículo no estuvo pensado para escribir artículo, no estuvo pensado para dar conferencias, no estuvo pensado para ni siquiera hasta para entrevistas, te diré. Pero todo eso se va dando gracias a que uno se va interesando también. Entonces, el Ecuador tiene eso, creo que por un lado a veces es un poco, es bueno y malo, que no se haya hecho mucho, pero también que no se haya hecho mucho te deja el campo abierto. Entonces, para poder hacer cosas tú y proponer, y también lo que ya se ha propuesto, nutrirte de lo que ya se ha propuesto. Entonces, eso es, no sé, una sugerencia ahí bien simple, digamos. Experimentar, en pocas palabras. Sí, exactamente, ahí lanzarse, viajar. Perfecto, bien. Mi querido Estefano Lobato, qué gusto haberte tenido en esta edición de Conserva la Radio. ¿Algún saludito que quieras mandar? Un saludo a todas las personas que están escuchando, músicos, no músicos, a la familia que siempre apoya en todo, mis viejos, mi hermana, mis sobrinas, todos. Eso nada. Bueno, entonces hemos dado por terminada esta charla y pues nada más queda agradecerte por tu participación y pues esperamos que termine este desmadrito del coronavirus para reunirnos a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es música, mi hermano. Entonces, te mando un fuerte abrazo de oso y esperamos vernos en alguna otra ocasión. Gracias, un abrazo. Gracias por el espacio. Nos veremos pronto. Así es, nos veremos pronto. Y bien, amigos, este programa no podía cerrar sin ponerles algo de Trío Mocho para todos ustedes. Les dejamos con el tema Visita la Concepción. Y es así como terminamos con esta nueva edición de Conserva la Radio para todos ustedes. Queremos agradecerles por su amable asistencia y recordarles que nos pueden escuchar los días lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 p.m. Y tampoco olviden que deben seguir conservados en sus hogares y seguirnos en nuestras plataformas sociales como Conserva la Radio. A nombre de todo el equipo de nuestro programa se despide su amigo David Rojas y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Medievo, barroco, clásico, romántico, siglo XX, ecuatoriana.